Era difícil para él anunciar quién iba a asumir más este compromiso deportivo, anunciando su retiro de la NFL. Ese mismo día, Gisele Bündchen, su esposa, le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales, estableciendo que estaba muy orgullosa de él y que todo lo que había tenido que superar física y emocionalmente hasta este momento le daba la bienvenida a su siguiente capítulo de la vida. Sin embargo, parece que el deportista no estaba muy entusiasmado por comenzar esta nueva etapa, y es que en realidad no quería retirarse, pero su mujer le forzó a tomar esta decisión tras haberle dado un ultimátum. De acuerdo como afirmó la fuente para la revista OK, se estableció de que su mujer le forzó a tomar la decisión diciendo en declaraciones que prefería mantenerse en el anonimato. La modelo internacional, que lleva años rogándole que dejara el fútbol, ella estaba intentando que lo dejara desde que Tom jugaba en los Patriots, ya que llevaba 6 años pidiendo casi a diario de que ya no tenía más nada que lograr. Aunque Tom se encontraba indeciso, ella estableció que si no comprometía su futuro para ella y sus hijos, ya se tendría que retirar del fútbol profesional o sencillamente buscar una nueva familia. Fueron parte de las declaraciones de esta fuente anónima que establecen que la esposa de Tom Brady fue la causa del retiro del quarterback más importante en la historia del fútbol americano. Gracias, Carlos, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero, y nos queda mucho café todavía por compartir, de manera que también les vamos a entregar una, a compartir, mejor dicho, las declaraciones de la palabra, así como lo oyen, la palabra, un artista. Hay gente que dice, pero ¿es la orquesta la palabra? No, el artista se llama la palabra, así se hace llamar, ¿ya? Y estuvimos hablando con él, y además es el pionero de la salsa romántica. Romántica, y qué dirección yo creo que es la que la salsa romántica tiene. me da la sensación de que marca un punto de inflexión en su carrera artística porque le ha permitido conectar con nuevas generaciones. ¿Lo considera así? Por ahí vengo. Ahí cuando yo digo que la salsa romántica tiene que dirigirse cierto humor, tiene que poner el rumbo de culto. Porque lo que pasa es que la música nueva se trata de rapeo. Y no hay ningún romántico rapeando, es lo único que va. Entonces, si tú eres una salsa romántica, tú tienes que fijarte en lo que está pasando. Y para mí, el rap, que yo me crié en los Estados Unidos, cuando yo lo hice lo primero, me decían, ¿cómo es esa salsa hablada? Sí, porque no existía la palabra rap, todavía no existían los regaladeros. Entonces yo hago el tonto, y todavía no hay regalón. Entonces el latino no sabía lo que es un rap. Yo rompo esa clase de la salsa romántica. Y la salsa romántica tiene que seguir, porque es lo nuevo. Cuando tú tienes, cuando tú hablas de romance y tú hablas románticamente en una canción, es algo que es como una pega. Y muy pocos salseros lo pueden hacer. No sé lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Maestro, volvamos al principio. ¿Por qué la palabra Leoncito Foster? Bueno, la palabra sale de la casualidad que pasó. Yo tocaba en un club en Candilejas y el club estaba llenísimo. Y me dice, mira, este señor te quiere conocer. Yo me levanté y fui a la mesa de él y se paró. Entonces, el ruido esa noche era inmenso. La gente nos contenta. En los 80 estaba la música disco, vaya, una locura. Y él se para y yo oigo como si te hubiera dicho por teléfono. Es único en la historia del amor. La entrevista completa la pueden compartir, la pueden escuchar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahí estamos. La entrevista con La Palabra, así como lo oyen. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Recuerden que este sábado se presentan en Sala Fusion junto a Miguel Martín, a quien, entre otras cosas, estamos escuchando ahí al fondo con la canción El Deseo de Vivir. Es como el mar que habita desde siempre nuestra tierra. Este amor más grande que el deseo de vivir. Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jenny. ¿Quieres reformar tu piso? ¿Local comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jenny. No te olvides que también realizan vaciado de pisos, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Jen. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito.

aquí picando el maestro Juan Luis Guerra, un artista que no tiene fecha de vencimiento, lo sigue todo el mundo, de generación en generación, se ha mantenido en lo más alto de la música latina, bien sea con lo que se conoce como bachata o como merengue o esas fusiones. Bueno, es un artista que ha sabido elevar nuestro concepto de música latina a lo más alto. Y aquí lo tenemos con Las Avispas. Y ya está con nosotros Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Latino 107.9 FM que sintonizan un día como hoy el Café Mañanero, este espacio maravilloso en el que tengo pues la suerte de participar este y todos los viernes para traerles a ustedes la agenda cultural de cara al fin de semana, actividades, conciertos, planes, eventos y todos los datos de interés para que estén al día en lo que pues al arte, ocio y entretenimiento se refiere. Y comenzamos efectivamente con esta gran noticia a propósito de este tema que estaba sonando de Juan Luis Guerra. Una gran noticia porque estará de gira este gran artista dominicano este verano en España. Acaban de pues de oficializar esta noticia, ya que viene a 6 ciudades presentando su gira Entre Mar y Palmeras. Concretamente tienen confirmadas hasta ahora fechas en la localidad gaditana de Santipetri, en Murcia, Bilbao, Barcelona, Madrid, y afortunadamente nos visitará también en la capital del Turia, en Valencia. Estamos, por lo menos aquí en el Café Mañanero, muy contentos por esta noticia. Estábamos comentando, Carlos, que no nos vamos a perder este concierto por nada del mundo. Pinta bien, es de los conciertos que no pueden pasar inadvertidos, como dice Boya, el maestro Juan Luis Guerra. Efectivamente, además vendrá nada más y nada menos acompañado de su orquesta, la 440, y además una magnífica producción con los elementos más avanzados de luces y sonido, indicó el comunicado. Estaremos atentos entonces a las fechas, ya que no las han anunciado aún. Y pues eso, Juan Luis no visita España desde el año 2019, pero bueno, protagonizó conciertos como el del Wizzing Center en Madrid, en el que reunió más de 15.000 personas. Así que estamos esperando con ansias a Juan Luis Guerra en España. Otra importante noticia que les traigo para el día de hoy, ya que estamos conversando sobre el ámbito musical, es que ya se han definido las fechas para la celebración de la gira de la famosa agrupación Il Divo, quien realizará una serie de conciertos en homenaje al español Carlos Marín, un miembro del grupo que pues lamentablemente ha fallecido el pasado diciembre por coronavirus. En el caso de Valencia, la fecha para rendirle honor al tenor será el sábado 25 de junio. Il Divo, para quienes son amantes pues de la música clásica, de los tenores, es una agrupación internacional que ha sido durante muchos años un referente en cuanto pues agrupaciones masculinas de tenores se refieren. Además, como dije, tiene un carácter internacional, ya que sus miembros son estadounidenses, suizos, francés y hasta el mes de diciembre español. Tiene una variedad de una discografía maravillosa y pues estarán rindiéndole homenaje a Carlos Marín en una gira por España dentro de unos meses. Además, traemos también un poquito de noticias acerca de la tan esperada celebración de las Fallas del año 2022. Es el evento, como bien saben, más significativo de la comunidad valenciana, donde se reúnen costumbres, tradiciones y una serie de eventos pues que todos los locales les fascina y además adoran celebrar y han estado esperando durante más de 2 años, ya que pues en el año 2020 debido a la pandemia no se pudieron celebrar las fallas, y en el año 2021 fueron en septiembre, un poco fuera de tiempo, ¿no? Finalmente anunció Chimo Puig que este año las fallas se podrán celebrar en una casi normalidad en este mes de marzo, ya que bueno, a pesar de que se van a mantener ciertas medidas normativas de seguridad en torno pues a esta pandemia que recientemente hemos pasado, pues se van a poder celebrar todos los eventos con normalidad. Están expectantes todos los falleros pues debido a esta gran celebración. De manera que vuelven las fallas a su calendario habitual, ¿no? Esa es, digamos, la gran noticia. Exactamente. Y pues eso, este fin de semana, de hecho, ya empiezan a celebrarse las actividades de esta celebración tradicional tan importante y pintoresca. Por ejemplo, ya a partir de mañana sábado se van a llevar a cabo las galas infantiles y ya a partir de la semana que viene comenzarán las tan esperadas mascletas. Así que estaremos desde el Café Mañanero muy atentos para darles pues todas las noticias y el calendario de actividades para que no se pierdan esta fiesta de la comunidad valenciana. Aunque se ha presentado algo muy particular, recordemos que en el pasado mes de septiembre tuvimos unas mini fallas. Así es, mini fallas que no quedaron muy contentos los falleros. Sí. No quedaron muy conformes porque ellos quieren la fiesta de verdad, verdad, como manda. Bueno, pues fue mejor que el 2020, ya que en el 2020 no hubo. Pero digamos que estas fallas 2022 prometen, ya que tienen ganas de poder revivir en el mes que toca todas las actividades de esta celebración. Simplemente lo que ocurrió en el mes de septiembre fue que se quisieron hacer con un poco de retraso las fallas del mes de marzo. De una u otra forma se puede decir que se mantuvo la fiesta, pero ahora se pretende ya recuperar del todo en su fecha natural, que es en el mes de marzo, para el día de San José, por ejemplo, la quema. Y qué bien, porque esto sí que representa la vuelta a la normalidad. Efectivamente, y a pesar de que, pues como anunció Chimo Puig, van a seguir habiendo pues medidas de seguridad y se van a tener que respetar la normativa en cuanto al ocio nocturno, sí que va a poder haber fiestas y actividades nocturnas. Ya no tenemos el toque de queda y demás restricciones que hasta hace unos meses teníamos, así que vamos a poder disfrutar de las fallas. Y además hay otro evento muy importante, ya no para la comunidad valenciana, sino para toda la península, incluso las islas, que ya es para la semana que viene, que es la celebración del carnaval del año. Bueno, llegan 2000. Los carnavales. Exactamente, la semana que viene llegan o deberían llegar los carnavales. Jorge, la polémica está en que cada comunidad autónoma ha decidido celebrar los carnavales en una fecha distinta, pues por estas olas recurrentes de coronavirus, comunidades como Andalucía, en concreto la localidad de Cádiz, han decidido postergar la celebración de estos carnavales, por ejemplo, para el mes de junio. En Madrid sí que se celebrará la semana que viene, en las Islas Canarias se celebrará de cara al verano. Es decir, hay una polémica también para los carnavaleros de cada localidad, ya que quieren celebrar esta fecha tan importante en sus ciudades. Pero bueno, lo curioso de estos carnavales es que aunque están confirmados en cada ciudad, pues van a hacerse en fechas distintas. Yo le veo el lado positivo: al que le gustan los carnavales, pues un mes se va para una ciudad, otro mes se va para otra, otro mes se va para otra. Sí, la verdad es que vamos a tener de dónde escoger, o mejor dicho, nos vamos a pasar un buen tiempo celebrando los carnavales. Exacto. Tradicionalmente la fecha en la que se celebran los carnavales son 40 días antes del Jueves Santo, ¿no? Que viene siendo entonces el fin de semana que viene. Pero, como dije, pues cada localidad, por normativa y por las autoridades, han decidido que se celebrasen en diferentes sitios. Culminando entonces nuestra sección cultural del Café Mañanero, me gustaría invitar, como bien hemos hecho a lo largo de la mañana, a los amantes de la salsa, que imagino que no son pocos los que nos escuchan, al concierto de La Palabra Orquesta y de Miguel Martín, que se estará celebrando este fin de semana, el sábado mañana en concreto, en la sala en Madison, en Massanassa. Son grandes artistas del género latino que nos traerán sus mejores éxitos de la salsa romántica. Para todos aquellos que no pudieron celebrar el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, que cayó lunes, un poquito atravesado, pues este fin de semana lo celebraremos con la salsa romántica de La Palabra junto a Miguel Martín. Así que pues hasta el próximo viernes me despido agradeciéndoles enormemente por sintonizarnos, a ustedes nuestros oyentes, por escuchar esta agenda cultural, recordándoles también nuestras redes sociales, arroba el café con Jorge Rivera, por ahí van a tener pues todos los detalles de todo lo que hemos conversado y pues en esta agenda cultural y lo conversado en toda la mañana. Les agradezco por sintonizarnos a ustedes y a Jorge Rivera también por permitirme compartir con mucho arte mi café mañanero. Gracias, Ana Luisa, que hoy nos ha traído la buena noticia de que los carnavales regresan. Bueno, también las fallas. Sí, las fiestas populares recuperando la normalidad. Si bien es cierto, en el caso de los carnavales encontramos que algunas comunidades pues van a estar celebrándolo aún en fechas diferentes. Bueno, pero regresan las fiestas, que es lo más importante del caso. Viva la normalidad después de una época durísima, después de una época de pandemia. Estamos regresando. Y bueno, rematando con este gran concierto que se va a celebrar este fin de semana aquí en Valencia con la Orquesta La Palabra y Miguel Martín, que hay que anotarlo. Van a estar compartiendo con todos sus seguidores este mediodía en Brasas y Calderos. Van a tener la oportunidad de comer con La Palabra y también Miguel Martín, que ya ha aterrizado. Ya están aquí en Valencia. Así que a disfrutar de la buena salsa romántica. Aquí está el primer éxito de La Palabra, Lady. Una particularidad que tiene esta salsa, Ana Luisa, y es que se interpreta en inglés también, Spanglish. Spanglish, que tanto nos encanta a nosotros, es Spanglish. Sí. Como decía Celia, my English is not very good looking. Oh. Bueno, a propósito, tenemos buenas noticias también para nuestros oyentes que envían mensajes. Ya por aquí tengo algún mensajito, Carlos, que nos han enviado pidiendo entradas para la Orquesta La Palabra, y es que tenemos entradas para ese espectáculo. Es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros. Por favor, Carlos, cuéntanos el número de WhatsApp a donde pueden enviar los mensajes para que se vayan directo al concierto. Para poder participar para el concierto de la Orquesta La Palabra, tienen que mandar un mensaje de texto. Un mensaje de texto sencillamente escribiendo La Palabra al número de WhatsApp de Latinos FM, que es el número 640-86-4281. Lo repetimos porque, como bien dice Jorge, tal vez no es fácil memorizar estos nueve números, y es el 640-86-4281. Un mensaje de WhatsApp diciendo La Palabra y automáticamente estarán concursando por esas entradas. No, no, se la ganan de una. Se la ganan automáticamente. De una. No, no, la ¿cuál concurso? Escriba, no, la Carlos. Persona que escriba ahora La Palabra ya sí, tiene entradas para el una, concierto. De una, sí. Al número 640-86-4281 para asistir al concierto de La Palabra. Sí, equivale a adquirir la entrada. Es cuestión de enviar el mensaje aquí a Latinos. Y cortesía de la casa, se va para el concierto este sábado en Sala Fusion para que baile salsa romántica con La Palabra y Miguel Martín. Baby, baby, baby, baby.

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! ¿Cómo que ya hace hambre? ¿No crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero con la cotización del euro. Nos vamos directamente a Envíos Adonai. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti. Saludos para todos los oyentes desde el locutorio Adonai. Vamos a la cotización del euro en el día de hoy. Comenzamos. Colombia está en 4.477. 4.477 el peso colombiano. El guaraní, 7.845, 7.845 está el guaraní en Paraguay. Bolivia, 7.90, el boliviano, 7.90 y 1.1316 dólar en Bolivia. Brasil, 5.84, el real, 5.84 en Brasil. Dólar en Ecuador, 1.1338, 1.1338 el dólar en Ecuador. Honduras, el lempira, 27.83, lempiras en Honduras. Nicaragua, 1.1327 dólar, 1.1327 dólar. Ahora nos vamos con el peso dominicano, 64.43 peso dominicano. Y Venezuela, el bolívar, 4.84 el bolívar de Venezuela. Locutor de Adonai, el teléfono 632-414-558, 632-414-558. Estamos en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9, locutorio Adonai. Y bueno, hoy si las personas vienen, Jorge, y las personas vienen, vamos a cobrarle que digan, vengo de parte de Latinos FM, de parte de Jorge, y vamos a cobrarle solamente 2 euros la comisión, 2 euros la comisión por su envío de dinero. Solamente que digan, vamos, venimos de parte de Latinos FM. Bueno, ya lo escucharon, vamos a repetirlo, mi estimado Julio, la cotización del euro en el día de hoy y un detalle cortesía de Adonai Envíos. Y es que la persona que ya en cortesía de Latinos, pues solamente le van a cobrar de comisión 2 euros, ¿no? Independientemente de lo que envíen. Julio, ¿cómo es la cosa? Sí, correcto. Sí, exactamente. Porque esto lo estamos inventando aquí al aire, sobre la marcha. Sobre la marcha, correcto. Ayer lo estuve pensando y dije, bueno, vamos a... No, da igual si envía 20 euros o si envía 1.000 euros. Si no, envía no un millón. ¿Eh? Vamos, un millón, exacto, no. Si envía un millón de euros. Y en, le vamos a cobrar... A propósito, Julio, sí. ¿Cuánto se puede enviar? ¿Cuánto puede enviar una persona a, yo que sé, a cualquier país latinoamericano? ¿O eso cambia dependiendo del país? Serían a veces dos cosas. Uno, si la persona le está enviando a su, que lo normal es que le envíe a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, bueno, la persona puede enviar 1.000, 1.200, 1.500 euros, ¿verdad? El Banco de España lo toma como 1.000 mensual, que es 3.000 trimestral. No se puede pasar de los 3.000 en el trimestre. Si quiere enviar más dinero, bueno, lo puede hacer, pero tiene que traer la nómina y el contrato. Se puede hacer, pero mensualmente más o menos puede hacer eso. Puede enviar esa cantidad de dinero. Es decir, sin justificar, entre comillas, puede uno enviar hasta 3.000 euros al mes a una sola persona. No, 3.000 euros trimestral. O sea, trimestral, 1.000 mensual. Trimestral, 1.000. A una persona, sí, mil. Pero la persona puede enviar, si es su familia, que tenga sus apellidos, puede enviar 1.200, 1.300, 1.400 en un solo giro. Claro, sería 1.400 menos los 3.000, eso es el resto es lo que le queda en el trimestre. Muy bien, gracias Julio por esa información.

Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Hediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, solo temas. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida Alfawir número 7. Este viernes, a propósito, ofrece una comida con los artistas La Palabra y Miguel Martín, que estarán actuando este fin de semana en Valencia. Una oportunidad, como dirían popularmente, única. Sí. Brasas y Calderos Restaurante, recuerden, especialidad en gastronomía mediterránea. Además, se dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. ¡Qué bien, Brasas y Calderos Restaurante! ¡Allí nos vemos! Vamos inmediatamente entonces. Bueno, por cierto, un rico menú, también almuerzos. Brasas y Calderos, más información en la web brasasycalderos.es. restaurantebrasasycalderos.es. Perfecto, entramos en materia. La actualidad deportiva viene marcada por la jornada de Europa League, donde hemos visto al Barcelona estrenarse con un empate. No pasó del empate ante el Nápoles. Pero no solamente ha estado el Barcelona, tenemos más equipos españoles y por supuesto tenemos la crónica de la jornada completa. Adolfo Jiménez del Río. Sí, efectivamente, Adolfo, vamos a entrar en detalles entonces con lo que ha pasado en esta jornada de Europa League y donde el público, si bien es cierto, acompañó al Barcelona. El resultado no es el mejor porque jugaba el Barça en el Camp Nou y se supone que cuando juega en su feudo eso se hace notar. Y más cuando tiene con el respaldo de el público. Adolfo, entramos en materia con la jornada de Europa League. Y sí, Jorge, anoche vimos tremendos partidazos en la Europa League. Comencemos con el del FC Barcelona, que jugaba en el Camp Nou recibiendo al Nápoles. Un partido que terminó empatado 1-1. Pero si debemos hablar de justicia, debería haber ganado el FC Barcelona. Un Barcelona que puso el juego, puso los tiros a portería, pero le faltó poner los goles. Y entre eso está el que hizo el gol de penalti, Ferran Torres, que tuvo 3 oportunidades claras de gol y las falló. Y así no se ganan los partidos. El Nápoles hizo el gol, Zielinski, en el minuto 29. Y el Barça con el gol de Ferran Torres en el minuto 59, empató el partido. Queda totalmente abierta esta eliminatoria, pero es cierto que el Nápoles en el Estadio Maradona es muy fuerte. Y lo dijeron los aficionados a la salida del estadio. El Betis demostró que va por un título en esta temporada. Y es que venció al Zenit de manera contundente 2-3. Es cierto que el Zenit trató de recuperarse porque ya en el minuto 8 iba ganando el Betis con gol de Guido Rodríguez. Y en el minuto 18, William José. Y en el minuto 25, el Zenit con gol de Siuba. Y en el minuto 28, con gol de Malcom, empataron el partido. Pero el Betis no perdona y Andrés Guardado en el minuto 41 le dio el gol de la victoria. La Real Sociedad hizo una excelente presentación, pero no pudo con el ataque de Leipzig, que se recuperó en el segundo tiempo y empató 2-2. Gol por parte de la Real Sociedad de Rubén Lenormand en el minuto 8 y Mikel Oyarzabal en el minuto 64. Y por los goles de Leipzig, de Christopher Kunkuku en el minuto 30 y Emil Forsberg en el minuto 82. Otro partido interesante fue el del Atalanta, que venció al Olympiacos con goles de Gincity en el minuto 61 y 63 y remontó un marcador adverso, ya que el Olympiacos comenzó con gol de Suárez en el minuto 16. Excelente la presentación de Luis Fernando Muriel, que cobrando los tiros de esquina dio opción para que ganara el Atalanta. El Sevilla venció al Dinamo de Zagreb contundentemente 3-1 y demuestra que esta es su competición y que quiere ir nuevamente por el título. Un Sevilla que arrancó con todo y en el minuto 13 Iván Rakitic hizo el primer gol de penalti. Empató el Dinamo en el minuto 41. Mislak Orsic hizo ese gol, pero en el minuto 44 rápidamente Lucas Ocampos hizo el gol del Sevilla para poner 2-1 y remató a Donny Martial en el minuto 46 venciendo 3-1 al Dinamo de Zagreb. Muy bien, Adolfo, vamos precisamente con las reacciones. El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, esto dijo tras el empate. Adolfo, jugó el Barça en su estadio, en condición de local. Sí, fue en el Camp Nou. Xavi Hernández. Bueno, el tercer cambio era Busquets, Luka ha entrado después. Sí, sí, bien, bien, nos han aportado al final. Al final también con la exigencia que tenemos física nuestra de apretar siempre arriba y arriba y arriba. Yo les digo siempre que hay que apretar 90 minutos, ¿no? Pero bueno, a veces el contrario también te domina, te exige, te manda a tu campo, pero no ha sido así. La segunda parte, prácticamente como tú dices, la hemos pasado en su campo, teniendo el balón, dominando el juego. Bueno, es el Barça que a mí me gusta ver, ¿no? Y creo que los jugadores también disfrutan jugando de esta manera. La pena que no hemos transformado este dominio con goles, ¿no? Es lo único que veo que ha faltado hoy. Lo demás creo que hemos hecho un partido excelente, excelente. Solo han faltado los goles y ganar el partido, una pena. Falta el triunfo, falta la victoria, importantísimo, para lograr los objetivos. Porque volvemos a lo que estamos viendo en esta temporada, una de cal y otra de arena, ¿no? Y bueno, el Sevilla que anda muy bien. Bueno, los equipos de Sevilla, la verdad, tanto el Sevilla como el Betis, definitivamente haciéndolo muy bien, tanto en Liga como en la Europa League, en este caso, ¿no? Por lo menos han arrancado bien y ya sabemos que este es un torneo que se le da muy bien al Sevilla. Sabe ganarlo. A ver si tenemos reacciones, justamente. No hay tiempo. Vamos inmediatamente entonces con más información, porque ya tenemos otra fecha de la Liga Española de Fútbol. Adolfo. Y como si no estuviéramos contentos, Jorge, de haber visto una grandísima jornada de la Champions esta semana, igual que la de la Europa League, continuamos hoy viernes con la jornada 25 de la Liga Española, donde el Elche recibe al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano de Radamel Falcao que quizá ya más descansado hará el tipo de partidos que les conviene para recuperar buenas sensaciones y quizá posiciones en la tabla de clasificación. 9 de la noche. Y ya para mañana sábado, el Granada recibe al durísimo Villarreal a las 2 de la tarde. El Osasuna al Atlético de Madrid, 4 y 15. Un Atlético de Madrid que viene de una caída dura ante el Levante. El Cádiz recibe al Getafe a las 6 y 30 y a las 9 de la noche, un partido muy importante para el Real Madrid, porque en su casa, en el Santiago Bernabéu, recibe al Alavés. Un Real Madrid que cayó en la Champions ante el PSG, pero que debe recobrarse y recuperarse y recuperar sensaciones en la Liga Española para mantener su liderato. El Español, el domingo a las 2, recibe al Sevilla, al segundo de la tabla de clasificación. Y a las 4 y 15, el partidazo de la jornada. Aquí, en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol recibe al Fútbol Club Barcelona. Un señor partidazo, ya que conocemos al Valencia, que este tipo de encuentros prácticamente lo dan absolutamente sus jugadores. Un Valencia Club de Fútbol que también necesita ganar para recuperar posiciones en la tabla. Y el Betis a las 6 y 30 recibe al Mallorca. El Betis que está que se sale totalmente venciendo en todo tipo de competiciones y demostrando que va por títulos. 6 y 30. El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad a las 9 de la noche, cerrando la jornada dominical. Y para el lunes, el Celta de Vigo recibe al Levante a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 54 puntos, segundo el Sevilla con 50, tercero el Betis con 43, cuarto el Barcelona con 39, los mismos 39 tiene el Atlético de Madrid con 24 partidos jugados. La Real Sociedad en la sexta posición cierra puestos europeos con 38 puntos, pero muy cerca está el Villarreal con 36 en la posición séptima y en la posición octava el Athletic de Bilbao con 34. El Valencia Club de Fútbol se encuentra en la posición 12 con 30 puntos, por debajo del Rayo Vallecano, que en la posición 11 tiene 31 puntos. Y por la parte de abajo, en el descenso, en la posición 18 el Alavés con 20 puntos, el Cádiz con 19 en la 19 y el Levante con 14 puntos. Jornada de 25 de 38 que recordemos tiene el torneo liguero. Se abre entonces esta noche con ese compromiso entre el Elche y el Rayo Vallecano. Sí, buen compromiso. Vamos a escuchar a propósito al técnico del Rayo Vallecano, que en los últimos compromisos no ha estado fino. Hemos tenido, ¿no?, estos 5 partidos, ¿no?, que solo hemos conseguido un punto. Al final, durante la temporada, todos los equipos, ¿no?, tenemos rachas de estas. Algunos, pues bueno, han tenido incluso bastante peores. Y lo que nos preocupa es cortarla de alguna forma, ¿no? Conseguir esa victoria que le devuelva un poco esa confianza al grupo. Yo creo que hay cosas que el equipo sigue haciendo muy bien, cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que quizá lo que más me preocupa, lo que nos ha quitado puntos, ¿no?, en este inicio de liga, ha sido que no estamos teniendo mucha eficacia de cara a convertir ocasiones. Durante la primera vuelta hemos ganado muchos partidos que probablemente hemos generado menos que las ocasiones que hemos generado, pues el día del Betis, el día del Athletic de Liga, el otro día incluso en la segunda parte, y ahora nos está costando, ¿no?, el hacer gol sobre todo, y eso es un poco, yo creo, que lo que más nos está perjudicando. El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, hablando de esta racha negativa en la que ha entrado el Rayo y que, bueno, va a intentar hoy precisamente cortarla. Hay más información del mundo del deporte. Cambiamos de disciplina deportiva, nos vamos al ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Andalucía. Adolfo. Y sí, Jorge, no solamente de fútbol vive el mundo deportivo, sino también del ciclismo, que despierta grandísimas emociones, esas que se despertaron en el día de ayer, en la llegada en alto en la Vuelta a Andalucía. Pero eso sí, la perseverancia y la valentía del ciclista italiano Alessandro Covi le permitió para ganar esta segunda etapa, durísima etapa, en terreno de pavé y rematando en un desnivel de un 14%. Impresionante. Y ahí estuvo, detrás del italiano, nada menos que el colombiano Miguel Ángel Superman López, que quiere defender el título logrado el año pasado. El italiano aguantó la presión del colombiano y de su compatriota Iván Ramiro Sosa, el jefe de filas del Movistar, para ganar con 3 segundos de ventaja respecto a Superman y 4 sobre Sosa. Espectacular etapa vimos en el día de ayer. Y para hoy tendremos otra etapa durísima de 152,6 kilómetros entre Lucena y Otura. Y se espera una etapa, eso sí, rápida, perfecta para rodadores y en la que se deberán pasar 4 cotas puntuables, 3 de tercera categoría y una de segunda categoría, en un final perfecto para los más rápidos del pelotón. Y ahí estarán presentes los grandes sprinters. Por lo pronto, la clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, el italiano Alessandro Covi. Segundo, el español Ander Okamika. Tercero, el colombiano Miguel Ángel López, a solo 8 segundos. Muy bien, Miguel Ángel López, a propósito. Esto decía sobre sus aspiraciones esta temporada y las sensaciones que tiene el ciclista ahora de la Astana. Bonitas del ciclismo, por ejemplo, como la etapa del Tour, la etapa de la Vuelta, etapas nuevamente, pero no he podido, he estado cerca de volver a estar donde he querido estar, donde creo que merezco estar y estamos en eso, trabajando cada día más y puliendo detalles. Miguel Ángel López cree que todavía puede dar mucho más. Y también tenemos la vuelta al Algarve. Esto en Portugal. Adolfo, ¿qué ha pasado? Pero no solamente, Jorge, tuvimos en el día de ayer la vuelta a Andalucía, sino que también pudimos ver la vuelta al Algarve, donde el ciclista francés del equipo Groupama, David Gaudu, aprovechó un encontrón que tuvieron el colombiano Sergio Higuita, que quizá iba por la etapa, y el noruego Tobias Foss del Jumbo Visma. Se chocaron, cayeron, y esto permitió la victoria del francés. También tenemos noticias de Nairo Quintana. Pero continúa el ciclismo, Jorge, también, con una vuelta interesantísima, nada menos que para Nairo Quintana del Arkea Samsic, y es el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, que se disputará entre hoy y el domingo, una prueba en la que hará su debut en la temporada el triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan, con su nuevo maillot, el del Total Energies. Y es que Nairo Quintana llega en un momento dulce de forma. Recordemos que acaba de ganarse el Tour de Provenza con bastante solvencia y como acreditó el pasado domingo, imponiéndose con autoridad en la montaña, por lo que aspira a repetir el título que ya ganó en el 2020. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, Daniela Espinosa, Ana Luisa Gardona y este servidor Jorge Rivera. Les agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día. No, un fin de semana muy feliz. No se muevan del dial que ya viene por aquí Rubí con M de Mujer. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. De Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la calle Hermanos Rivas número 8, PAF Las Américas. Ven con la familia a disfrutar de las miniaturas, gastronomía típica, repostería, rifas, suerte sin blanca, sorteos y participación artística. Ven con fe en tu corazón para que el Equeco Dios de la Abundancia haga tus deseos realidad. Andacita, rebaja casera. Auspician Bar Restaurante Millors, gastronomía boliviana y mediterránea, polígono industrial.